Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. URCM. URCM. Movilización. Movilización. 12 de mayo. 12 de mayo. Desde la URCM estaremos contigo dando cobertura a la manifestación de este domingo 12 de mayo. Durante toda la tarde, información crítica, ciudadana, comprometida, social, en red. Más información para escucharnos en las web de las radios comunitarias. Tú eres voz. Nosotras, radio. Yeah, yeah, yeah. Hola, amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Bienvenidos, bienvenidas, están escuchando El Mentidero. Esto es Radio Almenara, en el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Si estáis al otro lado, nos podéis escribir un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315-1112, pasaros directamente por el local de calle Magnolias, ponernos también un mensaje en Facebook, un mensaje en Twitter, lo que queráis. Comenzar, dímelo. Comenzar, comenzar, Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con una de las personas encargadas, digamos, de coordinar o difundir, entre otras muchas, la consulta por la sanidad pública que se está celebrando en Madrid durante esta semana. Una petición de opinión para los ciudadanos, para la ciudadanía, que siempre está bien, y nos contará un poco cómo van las firmas, por qué la hacen y cuánto tiempo queda y cómo puede participar la gente que aún no lo ha hecho. Esto será a partir de las 9 menos 20 menos cuarto, y antes, pues como siempre, análisis de las noticias de ayer, las declaraciones inaceptables, y luego pues educación a la ciudadanía, para la ciudadanía, y la semiótica es divertida. Empezamos en medio minuto. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Pues estamos aquí otra semana más después del parón por el puente. Teníamos que festejar el 2 de mayo y hemos tenido unas aventuras y desventuras pues entretenidas durante el puente, ¿no? Muy nervioso he estado. En fin. Pues para volver con fuerza traemos uno de nuestros periódicos preferidos, la verdad. No es La Gaceta, no es La Razón, no es ABC, no es El Mundo, es El Periódico Global en Español. Este periódico del grupo Prisa, dirigido con la cabeza visible de Javier Moreno y Juan Luis Cebrián, ¿no? Digamos, esa bicefalia. Juan Luis Cebrián en la sombra. En la sombra y en la luz también. El Constitucional deja sin efecto la declaración de soberanía de Cataluña. El Alto Tribunal acepta a trámite la impugnación del gobierno. ¡Adiós! Bueno, esto ha sido titulado, por ejemplo, en ABC como suspendida. Ha sido, ¿no? Suspendida. La palabra clave. Sí, la declaración de soberanía. O sea que, tranquilos y tranquilas, vecinos de la Ventilla, que España de momento no se va a romper. Bueno, eso parece, ¿no? La típica alergia a la democracia, ¿no? A preguntar, ¿no? Muchas veces que parece que tenemos alergia a preguntar. En este país, que ni siquiera se permitió realizar un referéndum para reformar la Constitución de manera express para beneficiar al sistema financiero, pues tampoco creo que... Curioso. Sea sorprendente. Asocien. Bueno, hay una entrevista exclusiva del diario El País con Enrique Capriles, líder opositor, no dice de dónde, ya se supone que claro que sí, los lectores del País evidentemente conocerán la vida y obra de Enrique Capriles. ¿A qué te opones, Enrique? ¡A todo! Es el líder opositor. Su titular, sus declaraciones entrecomilladas son "me han robado la victoria electoral". ¿Quién le hace la entrevista? ¿O quién se Alfredo Meza, de desde Caracas, afortunadamente, no desde Miami, como suele ser habitual, o desde Madrid, pero bueno, veremos, ahora pasaremos. Pues nada, hay alguna otra noticia así de portada. Dice: médicos, monjas y padres traficaban con bebés comprados en Marruecos. Adiós. Pero la gente... En fin. Tenemos la entrevista ya a dos páginas, en las páginas 2 y 3, es del Internacional. Enrique Capriles, líder de la oposición de Venezuela. ¿Este es Enrique Capriles? Sí, hombre, ¿no lo conocías? Sí. ¿Cómo se nota que no compras El País? Sí, le conozco, pero... Sin gorra. Sin gorra, ¿no? Sin chándal. Sin gorra y sin chándal no lo había yo visto, ¿no? Me robaron las elecciones, insiste de nuevo en el mensaje. Y nada, es página y media. Página y media menos un faldón. Esa es la extensión. ¿Te has leído la entrevista? No. Hablan de la pelea en el Congreso. ¿Leo dos destacados? Venga, ¿por qué no? ¿Qué pienso que va a pasar? Habrá una nueva elección, dice Capriles. Está convencido de ello. Ahora no veo la intermediación de otro gobierno como el de España. O sea, que dice que no quiere que intervenga España, ¿no? A ver. Porque, a ver, si todos los observadores internacionales avalaron el proceso electoral... Incluidos los españoles. Si interviene un gobierno extranjero, es posible que le salga el tiro por la culata, ¿sabes a lo que me refiero? Que no funcione como él espera. Sí, que alguien diga, oye, que esto está todo bien. Completamos la información de Venezuela que nos trae El País. Venga, ¿por qué no? Otro titular. El peronismo convoca un acto masivo para recibir a Maduro. ¡Oh, Dios! Peronismo. ¡Es el eje del mal! Espera. El presidente canjea petróleo por alimentos en Argentina. Ah, pues mira. El presidente canjea petróleo por alimentos en Argentina. ¿Cómo valoramos eso? ¿Pero con cupones o cómo? No, ¿cómo canjea? No, me parece fantástico, porque cuando es el gobierno español pactando con el gobierno de, quién sabe, Senegal, o con el gobierno de Francia, o con el gobierno de Australia, es pacto comercial de futuro y acuerdo de libre comercio entre no sé quién y no sé cuántos, nuestros firmes aliados. Cuando es entre Argentina y Venezuela, recalcan el petróleo por comida. En plan, son dos países del tercer mundo, arruinados por el populismo, y que, canjea, que parece que han quedado en alta mar un par de barcos. Sí. Toma unos bidones, aquí tienes. Que se lo han cambiado. Un poco de pavo. Se lo han cambiado como: toma las migajas de petróleo que tengo. Y los otros, pues bueno, dame de comer. ¿A quién le parece mal que cambien petróleo por alimentos? Pero por lo menos no lo cambia por armas, ¿no? Y, bueno, y además son librecambistas los del país, son una gente liberal. Que... Sí, de hecho nos vamos, seguimos en América Latina, ¿no? Bueno, ya sabemos vale. Un poquito cómo trata, depende de qué país, el diario El País, fíjate, valga la redundancia, y nos vamos a México. México, ¿eh? ¿Criticamos a México o alabamos a México? ¿Quién es el presidente de México? ¿Qué hacen con pues el habrá PRI? Que alabar, ¿no? México reactiva la agenda de reformas con nuevos incentivos al crecimiento. Peña Nieto y los partidos pactan abaratar los créditos para familias y empresas. O sea, que en Venezuela todo muy mal y en México todo muy bien. Todo genial con el PRI. ¿A ti te apetece leerlo? En la página 4. No lo sé. Sí, que no, es que parece una movida comercial. Bueno, ojo, porque la Unión Europea lanza un plan. Para crear la ciudadanía común, dice. Reding pide mejorar el derecho al desempleo para parados que emigran. La ciudadanía común. ¿Vamos a ser todos europeos? ¿O cómo va esto? Será muy raro, ¿no? La comisaria de la Unión Europea alerta de que cae la confianza en las instituciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Ya éramos ciudadanos europeos. Quiero decir, ya había una constitución europea que nos hicieron tragar como a gansos. Y ya había una ciudadanía europea, ¿no? Creo que... Podías ir con el DNI a cualquier país de la Unión Europea y eso, y no te podían impedir residencia, ni no sé trabajo, ni absolutamente nada. ¿O es que van a cambiar esas cosas? Mira, ¿van dice, a cambiar eso por el aumento del 40% de inmigrantes a Alemania? ¿Ahora ya no vamos a ser todos ciudadanos de la Unión Europea? Y ya impulsa la solución antes de que pase, ¿no? Dice la primera frase del texto: 2 de cada 3 ciudadanos se sienten europeos, pero solo uno conoce las implicaciones prácticas de serlo. Sí, eso dice. Yo no sentirse europeo. Europeos. Bueno, una noticia de alcance, pasamos ya de Europa. La guerrilla kurda del PKK emprende la retirada de Turquía sin entregar las armas. Noticia interesante, cuanto menos, en el movimiento... Y un faldoncito, ¿no? Un faldoncito, sí. Tampoco... Pakistán aprende a leer y a escribir, dice. ¿Qué? Las iniciativas alfabetizadoras en el país islámico chocan con una educación pública de mala calidad. ¿Qué? ¿Quieres decir que no sabían leer y escribir y tienen bombas atómicas? Magnífico. ¿Qué? ¿Cuál es tu prioridad, Pakistán? Bueno, aquí hay 2 páginas dedicadas al tema de Cataluña y la soberanía, que como ya saben nuestros fieles oyentes, nos interesa más bien poco, con lo cual las voy a pasar directamente. Hombre, pues. Sí, esto no es así. No quieres que comentemos nada. Pero si es que ya hemos comentado en portada, ¿y qué más vamos a comentar? Vale, de Artur no Mas, nada. Y ya hemos comentado, en realidad hemos comentado cosas. No comentamos. Busquen nada. En la hemeroteca, ¿qué pensa el mentidero sobre el plan de soberanía de Artur Mas? Censura y, en el mentidero. Y si alguien encuentra el corte exacto y nos lo manda al correo elmentidero@gmail.com, le vamos a regalar no una camiseta, sino 2 camisetas. En diferido. ¿Ha visto? Me la juego todo. Rajoy rechaza un pacto de Estado y solo acepta apoyo a sus reformas. Bueno, bien, ¿no? Ahí sigue Rajoy. Que se ve que ayer, evidente, ¿no? El título. Se ve que ayer se dirigió al Congreso como ¿cómo? Diciendo que el señor presidente del gobierno, como si no fuera él, ¿sabes lo que te digo? Sí, o sea, sí. Pues, y luego se queda como... empieza a reír la gente y él se queda con cara de decir... ¿Por qué se ríe? ¿Qué he dicho? Si no he dicho nada malo. ¿Qué es lo que he dicho? Y yo creo que tiene un pinganillo, porque es como que le soplan y ya empieza el tío a hacer un chiste y sí, parece que ya sortea si un poco ahí. Pero si todo lo lee. Hasta lo... ¿Se habrá escrito el guión con los... ¿Se habrá escrito? Hola, ¿habrá, señor presidente, escrito, ¿lo ha hecho hola, señor de broma? Presidente Rubalcaba, y lo ha dicho y lo ha soltado ahí. Pues igual que ¿hasta sí. los errores los escribe? Yo creo que... Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede no ser. Sé, de todas maneras... O alguien le ha hecho una putada y se lo ha escrito claro. y ha caído. Se lo quieren cargar el próximo a día dice, gol de... yo qué sé. Sí. O lo que quiera, lo que le metan ahí. En el me día. Gusta comer helados Magnum, pim, pam, punta, cataca. No quería decir eso, ¿quién es mi guionista? Es que no entiendo mi letra. Bueno, pero de todas maneras hay que comentar que todo esto del pacto me parece sorprendente. El Partido Popular tiene mayoría absoluta, que es prácticamente como una dictadura electa en este país. Y quiero decir, ¿para qué van a pactar? ¿Para qué van a hacer un pacto de Estado si nadie puede bloquearles las... La, claro. ¿Qué burradas dices? Las iniciativas legislativas. Claro, pues es que, a ver, el PSOE se agarra a ese clavo ardiendo totalmente. Entonces, pues, yo qué sé, ahí estamos. Dice un personaje que se llama Monago, que es el presidente de Extremadura. Hombre, por supuesto. Dicen que ¿se llama así o se apellida así? José Antonio curioso, Monago. Curioso dice señor, ¿eh? Que desafía al presidente al rebajar al 13% el IVA cultural. O sea, en Extremadura... ¡Viva la cultura de Extremadura! ¿No? Sería es en Extremadura donde hay un pacto ya de gobierno tácito entre el PSOE y el PP, ¿no? No, te equivoques. El PP está gobernando en su momento gracias a la abstención. Bueno, gracias. O sea, debido a las leyes en el... De Izquierda Unida, perdón, y no, que no termine la frase. Pero las leyes en la Cámara extremeña se aprueban con el apoyo de los votos del PSOE, si no, se bloquean. No lo sé. Si hay algún extremeño escuchándonos, pues que nos llame. Que sí, que está en consonancia con Izquierda Unida. La Audiencia Nacional deniega la extradición de Falciani a Suiza. Esta noticia es importante, ¿eh? Esta noticia es importante. ¿Podríamos entrevistar a Hervé Falciani en El Mentidero? Pues sí. Y nos cuenta... Podemos. Oye, el país lo hizo, ¿eh? ¿Lo intentamos? Sí, aunque sea por radio, que se ponga peluca si quieras. Nosotros no, eso nos da igual. Para los oyentes, por qué saber quién no le vamos a, nadie le va a reconocer. Claro. Para los oyentes que no sepan quién es este hombre, porque tampoco es que se haya escuchado así mucho, es un informático que pirateó, digamos, los nombres de las personas que tenían cuentas en Suiza. Bueno, muchos empresarios, muchos... Entre ellos, pues muchos defraudadores. Muchos defraudadores aquí en España. Muchos delincuentes, vamos a decirlo claro. Así. Sí, son criminales, entonces, ladrones, criminales. Pero le quieren enjuiciar a él porque consideran ahora está que libertad. Él... Ahora está libertad, ¿no? Es la buena noticia, sí, bueno, que está libertad hasta final, que no... le busquen a en cualquier lado. Bueno, en fin, seguimos un poco, que vamos a ritmo lento, a ritmo primaveral. La dirección del PP alienta a la línea dura en la defensa de su ley del aborto. La portavoz oficial en el Congreso dice: en España abortan las de menos formación. Hablaremos de esto en profundidad porque hay que mencionar que había gente en la bancada del Partido Popular que se echó las manos a la cara y se retiró del hemiciclo, literalmente. Ahí va. Sí, ¿no? Qué fuerte, por, ¿no? Esas por las cosas que argumentó sí. la diputada del Partido Popular por Segovia. Bueno, tema desahucios sigue pendiente, sigue en la actualidad, evidentemente. Los jueces deben actuar de oficio ante cláusulas abusivas. La cumbre sobre los desahucios ofrece criterios orientativos para los magistrados. Y luego es curioso porque le dedica la foto a la aprobación final de la ley que ha aprobado solo el Partido Popular sobre los desahucios y con la que se ha querido un poco lavar la cara, porque a los movimientos sociales de base como la Plataforma y a distintas organizaciones sociales evidentemente no les convence nada la norma, porque no, es no les convence un parche, nada, que es que retiraron no la ILP nada. Y se... Es que no, pero el Partido Popular alega que es el único partido que ha hecho una ley sobre los desahucios y todo. Sí, esto, pero que si no soluciona nada, ¿para qué se hacen las leyes? Las leyes se hacen para resolver problemas y conflictos que se generan en la convivencia social dentro de una nación, ¿no? Teóricamente es para eso, porque si no, ¿para qué tendríamos leyes? Si hacen una ley que es papel mojado, no vale para nada. Es como no hacer nada. Nosotros hemos sido los primeros que lo hemos hecho. Sí, y has hecho nada. Bueno, nada. Pero es no como... hemos hecho nada. Nosotros hemos pagado un poco. ¿Cuánto? ¿Cero? Nada. ¿Cero es algo? Claro. Cero es algo. Bueno, un submarino con sobrepeso. Cuidado. ¿Cómo os quedáis? Eso es una historia preciosa. Al Isaac Peral le sobran al menos 75 toneladas por errores de cálculo. La entrega del S-81 se retrasa hasta 2 años y aumenta su precio. Aumenta su precio un 46% sobre el precio proyectado originalmente. Es el submarino gordo más caro de la historia. Está gordo porque le pagaron la comida. Está gordo porque alguien no supo hacer los cálculos. Alguien no supo decirle, no, Peral, no, deja de comer, maldita sea. Y allí siguió. Y ahora va a tardar 2 años más en hacer su tarea. Y claro, porque está gordo. Imagínate, no, y además es un submarino deprimido porque dice, coronel, ¿cree que estoy gordo? ¡Gordo, estás atómico! Así es. Bueno, más noticias. Un abrazo. Más noticias. Ánimo, Peral. Allá un zulo con material explosivo en Albacete. ¿En Albacete? ¿Cómo? ¿Dónde si no? Un saludo a la gente de Albacete que nos escucha fielmente jueves. No, pues jueves. Yo no hay público en directo ahí, de Albacete, vivo. ¿Creéis que es cosa de la ETA de la Mancha? No lo sé. No, había, sí, no. O sea, había movimientos independentistas manchegos en un momento. Sí, ¿no? Sí, los hubo. Izquierda manchega, izquierda manchega, revolucionaria manchega. Bueno, una acusación pide al juez que fije una fianza de 54 millones a Bárcenas. ¿Os acordáis de Bárcenas, que aún sigue por ahí a su rollo? El creador del sobreperlo, sí, ya no se habla de él. Por favor, Sergio, analízame semióticamente la frase, pero sobre todo la foto, perdón, que ilustra esta información, pero sobre todo el pie de foto. Bueno, el bigotes, aparece el bigotes, este es el de la Gürtel, ¿no? Y dice, ahora soy el Barbas, y podemos ver... Aquel bigotes se ha dejado una tupida barba supongo que para que no le reconozcan, y sale con una camisa lila. Pues jamás lo dijo, ¿eh? O sea, llega la, sí, dice el bigote, es que ahora soy el Barbas. O sea, pero es que... con un aspecto de mafioso, con el pelo para atrás, es que el tío esta gente dice, voy a pasar desapercibido. Pues no. No. Voy a vestirme de mafioso. Camisa rosa, camisa rosa. Camisa rosa, lila. Muy no ponible. Sé, sí, muy ponible, pero muy rara también. No pega mucho con el color este que lleva. Bueno, ahí le tienes. Ahora que sepáis que si veis a un Barbas, pues es el Bigotes. Me parece, es increíble. Este país ya es directamente una serie cómica de los años 70, ¿sabes? Me imagino al tipo entrando en el juzgado y diciéndole al juez, ¡eh, ya no me puede llamar Bigotes! ¿Y entonces cómo le llamaría ahora? ¡Ahora soy el Barbas! ¡Chan, chan, chan, chan, chan, chan! Esto me ha evocado a Alfredo Landa, que ha fallecido hoy. Así que... ¿Sí? Está España... Hoy. Sí, sí, ha fallecido Alfredo Landa. ¿En serio? ¿No estáis? Estaba totalmente out. ¿No estáis en las redes? En serio, ¿eh? Madre mía, está muriendo todos los rancios. Descanse en paz a Alfredo Landa, que me ha recordado la imagen. Están muriendo todos los héroes conservadores. ¿Qué vamos a hacer? Bruselas reniega de la fórmula de la troika. Dice, sí, ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Pues si la troika es Bruselas. Pero si Bruselas es la troika. La troika es una Estamos itrina. Todos locos. ¿Quién es la troika, Pablito? La troika es el BCE. Tú fíjate. ¿Y el FMI? El FMI también es la troika. Compañeros. ¿Y Bruselas? Pablito. También es la troika. La una troika itrina. Es todo. Bueno, compañeros... Importante el espacio que le dedica el país a esta noticia, que es absolutamente ínfimo. ¿Por qué será? El juez cita a Fainé, González y Botín por el caso Bankia. Irán como testigos para aclarar una cita con Guindos y Rato. Tres columnas, media página. O sea, nada. ¿Qué es esto? Pues esa gente es la que está decidiendo todo. La familia Botín es una de las mayores fortunas de este país y también es uno de los mayores contribuyentes al país. Todo está relacionado con el país. Y sí, no se ha decidido el país de todos. Vuelve a la página. Al de Ceoría. Y un reloj suizo. Al lado. Oh, ¿verdad? Con la bandera suiza. Qué ironía. Qué fuerte. Qué sagaz. Esto es de broma. Me han dedicado... Y antes he visto una noticia de la PAI debajo un anuncio de preferentes. ¿Esto es de broma o qué? Sí, sí. Es un periódico de verdad. Bueno, oye, vamos a un por opinión. En serio, qué asco. Bueno, Madrid. Los contratos troceados del caso Gürtel. La Intervención General certifica que la comunidad vulneró sistemáticamente los principios de transparencia y publicidad en su relación con la trama corrupta. Bueno, sí. Es que sabemos que la Comunidad de Madrid pues estaba como estaba y sigue igual que está. No hay mucha transparencia y hay mucho robo. Seguimos con más noticias de sanidad. Hablaremos profundamente de ello, pero leo un titular. El Constitucional tramitará el recurso contra la privatización de la sanidad. Veremos. En principio, por lo menos, algo es. No sé qué dirán no los lo jueces, han tumbado a la primera. No sé qué dirán los jueces y magistrados del Tribunal Constitucional, pero yo puedo ser un simple letrado de provincias que no se sacó la carrera de Derecho, pero estoy convencido que leyendo la Constitución queda patentemente claro que no se puede privatizar un servicio público como la sanidad. Ahí lo dejo. Ojo, ¿eh? Lo ha dicho Cristian, está grabado. Aprendí a leer hace dos días. Está y grabado. Se ha leído la Constitución y te dice que la sanidad está protegida. Avanzamos por el país, hemos llegado después de saltar la sección de propiedades y alguna tontería más. La sección de vida y artes, una la de nuestras mejor. Preferidas de toda la prensa nacional escrita. Objetivo, recuperar al euro desencantado. ¿Qué? El Día de Europa... ¡Ah, es que es el Día de Europa! Ah, en Eurovisión. ¿Cuándo? El día... ¿Hoy? No, ¿hoy es el Día de Europa? ¿Cómo? Sí, Europa celebra hoy. Europa. Y hoy es jueves 9 de mayo. ¡Viva Europa! Claro. Eurovisión. Tampoco no, el Día de Europa arriba. Se celebra en medio de un creciente desafecto. A un año de las elecciones, Bruselas tiende lazos a los ciudadanos. Pero que hoy es el año de Europa. Sí. Tú, pues a mí no me ha llegado ningún lazo. Joder, pues ¿no? Podríamos haber hecho el programa. ¿No te ha llegado ningún Bruselas? Lazo de Bruselas? ¿Eh? No. ¿Te ha llegado algún lazo a ti de Bruselas? Sí, a mí me ha llegado un lazo. ¡Al cuello! No hay más que decir. Pues ya está. Bueno, a mí me han robado los de Bruselas, por cierto. ¿Qué ha pasado en Cleveland? ¿Ha pasado algo? ¿Un sí, triple secuestro? Sí, sí. ¿Dos páginas? Después de 10 años, es una historia oscura y siniestra. Habían quedado todos allí. Había tres chicas secuestradas desde hace 10 años y la policía de Cleveland... Cuando fue preguntada, ¿sabes?, por los familiares que habían denunciado su desaparición, dijo... Está recogido literalmente así. No. Se habrán ido a Las Vegas o algo así. Y entonces, ahora han aparecido y entonces la policía de Cleveland ha dicho... ¡Ups! Parece que no lo investigamos lo suficiente. ¿Y qué hacían 10 años en la casa? Estaban encadenadas. ¿Encadenadas 10 años? Sí. ¿Las tres juntas? Sí. Oye, perdona que os interrumpa, porque es que estoy en la página 3839 y me fascina esto porque es un publirreportaje, pero es un publirreportaje que como que habla bien de, o sea, que habla de los desahucios, pero así por lo menos no parece que haya sido encargado, no sé, es que estoy a ver, si sabemos fascinado. Dice que cuando Europa es el último recurso, pero eso es publicidad, ¿eh? Pero es europeísta. Dice, no, la sentencia del tribunal. Ah, vale, ya lo entiendo todo. Ya lo entiendo. Sí, está lavando la cara a Europa por la sentencia de... ¿Y quién ha pagado eso? ¿Quién lo ha pagado? Lo ha pagado, me imagino, que la Unión Europea. ¿No? Pero no lo pone. La Unión Europea es un macroestado. Es un macroestado que se financia con los impuestos de sus ciudadanos. O sea, hemos pagado un publirreportaje a doble página en El País. Bueno, no se engañe. No, lo hemos pagado. Dos céntimos o tres que te cuesta. Son miles y miles y miles de euros. Estoy intentando hacer ciudadano. El abogado del diablo. Sí, sí, pero ¿qué es Cristian Zampini? Ya, imposible. Cogea la mesa del cine. La comisión BERT instituida para cambiar la normativa decepciona al sector. Qué sorpresa también. Qué decepciones. ¿Van a poner a don José Ignacio a dirigir películas? La comisión BERT, esa que está formada por miembros secretos, que no puedes saber quiénes son hasta que te llega la citación. Bueno, si has colgado enlaces. Tenemos informaciones acerca de quiénes pueden llegar a ser los miembros del grupo BERT. Sí, sí. Luego en la sección... ¿De Educación para la Ciudadanía o qué pasa? Que estoy infiltrado. Luego, es que no sabes que está infiltrado ahí. En el Ministerio de Educación. Macho. Y lo dice en una emisión en público en radio, ¿sabes? Así es. Bueno, no sé, hay fútbol ya, el tiempo, estoy pasando páginas porque ya esto se está poniendo un poco aburrido. Bueno, pues si la aburra a Miguel, no se lee. Ojo. Censura. Electronic Arts eliminará las armas reales de sus juegos. Con no, ¿cómo? Honor vendía una réplica del hacha Tomahawk. La Asociación del Rifle culpó al juego de la matancia de Newtown. Versión oficial, lo retiramos porque nos van a decir que fomentamos el uso de armas. Versión real, Electronic Arts tenía que pagar una auténtica fortuna a los fabricantes de armas por utilizar sus modelos en sus videojuegos. Puede ser, no puede ser, seguramente lo sea. Cerramos ya el periódico con el desayuno que se toman los periodistas del País día tras día con gente. En este caso les ha costado 4 euros, con lo cual está bien. En la cafetería del Circo Price, y es con David Larible. El italiano está considerado como el mejor clown del mundo y dice, el insulto debería ser decir político, no payaso. Pues muy bien, pues yo qué sé. Pues estoy de acuerdo, pues estoy de acuerdo. No lo sé. Este debe ser amigo de Pequeño. ¿Es payasos? Estoy de acuerdo. Pues nada, seguimos. Una cancioncita así nueva. Ligera, sí, ligera. Sí, sí, sí, me gusta la combinación. Lo voy a decir, nunca digo el nombre de las canciones, pero lo voy a decir. Ligerito. Goran Bregovic con los Gene Seekins. ¿Qué os parece la combinación? Ah, pues mira, muy bien. Suba el volumen que el verano comienza la acción. Siento el ritmo, hay fiesta en la playa, todos bailan y pierde el control. Presidente, presidente a lo ta-ta-ta-dan-da-da, presidente allo, ta-ta-ta-ta-ala, presidente allo. C'est ça? Baila, niña, baila tu cintura, mueve ya tu cuerpo, baila con sabrosura. Te saca la locura, canta y goza de perder la cordura y lleva tu canto que la música suba. Ahí está la playa bailando con soltura. Baila que la rumba se sienta el calor, las mujeres Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, la clasificación de esta semana después del parón de mayo de inaceptable e improcedente. Abandonamos la tradicional jocosidad que acompaña a esta sección deportiva tan combativa, tan... sí, tan arena del circo para eso. Hablar de un asunto realmente serio. Y es que en estos tiempos oscuros, en esta década oscura que estamos viviendo, el ministro del Interior, Fernández Díaz, nos trae en declaraciones públicas la mayor amenaza contra nuestra existencia, contra nuestro país y posiblemente contra el universo. ¡La amenaza de Aborteta! Eso lo dejamos para luego, si le parece. Primero hablamos de lo de hoy, sí, y luego de otras cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado. Algo tienen que ver porque se han aliado los abortistas y ETA han formado ¡Aborteta! La próxima amenaza. Qué grande Fernández Díaz, diciéndolo así medio en serio, medio en broma. No, pero en realidad, claro, son terroristas todos. ETA, ha sido ETA. ¿Quién abortó del hijo no nato de mi hija? ¿Embarazado a los 16 años por no utilizar un maldito preservativo? ¡Fue Aborteta! No fue ella en una clínica de Londres para que no se enterase nadie de la prensa. En el número 4, después de la amenaza de Aborteta de Fernández Díaz, Rubalcaba viene para hacer su oposición el mejor secretario de la historia del PSOE para el Partido Popular, que propone ahora un pacto de gobierno cuando no tiene ni siquiera un número suficiente de diputados para proponer un pacto. Estás perdiendo tan sumamente tanto el apoyo que ya te agarras a cualquier cosa. Vamos a pactar con el PP para... Yo qué sé, no lo sé. Para que nos hagan caso. The Walking Dead. Un gran acuerdo nacional. Oiga, yo creo que hay que intentarlo. Y mi obligación desde esta Cámara, aunque repito, después de su discurso veo difícil que esto se abra paso, creo que debo proponérselo. Le diré más. Usted ha dado un paso. Usted ha citado a los empresarios y a los sindicatos para hablar. Es un buen paso, porque en esa mesa hay que hablar de este gran acuerdo. Yo le digo que plantee lo mismo a los grupos políticos y que haga lo mismo con las comunidades autónomas. Sé que es difícil, señor Rajoy, pero creo sinceramente que merece la pena que lo intentemos y por nuestra parte, desde luego, no va a quedar. Muchas gracias, señor presidente. Creo que debemos intentarlo. Nos hemos estado alejando un tiempo, pero puede funcionar. Por favor, amor mío, dame una oportunidad. ¿Por qué no nos vamos juntos a ese retiro espiritual para parejas que nos dijo el Brian, eh? Vamos, Mariano, creo que tú y yo todavía tenemos algo. Venga, podemos hacerlo. Bonita historia. Ay, Alfredo Pérez Rubalcaba, el perdedor que quiso pactar. En el número 3 volvemos al Partido Popular para volver a hablar de la amenaza de Aborteta. Porque según Beatriz Escudero, diputada del ¿quién partido... Es esa? ¿Quién es esa? Es una diputada del Partido Popular por la provincia de Segovia que afirma que las abortetarras, es decir, militantes femeninas de Aborteta, son unas ignorantes y letradas. ¿Saben ustedes que en España las mujeres que se ven abocadas al aborto son las que menos formación tienen? ¿Saben ustedes? No lo digo yo, señorías. Lo dice la estadística. Señorías, la razón no lo dan los chillidos. Señorías, la razón lo da un argumento sólido y contundente. Señorías, las mujeres que se ven abocadas al aborto, las que menos formación tienen. Y también abortan más las asalariadas y las que trabajan por cuenta ajena que las paradas. Falta de información, falta presión laboral. El gobierno español no va a quedarse cruzado de brazos ante esto. Uno, ¿qué estadísticas? ¿De dónde te has sacado esas estadísticas? Dos, en caso incluso de que fueran reales, ¿no estará relacionado con que a lo mejor la gente de menor formación utiliza menos los anticonceptivos? Que, por cierto, vosotros, fanáticos religiosos fundamentalistas, ¿defendéis que no se deben utilizar? ¿Dónde está la contradicción, bonita Bea? En segundo lugar, ¿las paradas abortan menos que las que tienen trabajo? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Que el paro fomenta la natalidad? ¿Cuanto más pobres, más hermosos? ¿Las que trabajan son abortetarras? Mujer, que tienes trabajo, eres una abortetarra. Ella por tiene Beatriz trabajo. Escudero. Ella tiene... Desgraciadamente. ¿Es posible que Beatriz Escudero sea una abortetarra? No, claro, al revés. O sí, o no. O no, o sí. Quizá. O quizá. Yo qué sé. ¿Quién sabe? Formada tampoco está. Bueno, solo no Beatriz Escudero formada. Sabe si es auténticamente una abortetarra. En el número 2, por primera vez en la historia de Inaceptable Improcedente, un crossover, una combinación de declaraciones por Marta Jamandreu y Marcos López, presentadores del informativo de la noche de Televisión Española, en nombre de Somoano, su grandísimo director, que les envía la misión de hablar de tonterías. Menudo tándem. Cada vez hay más católicos que compran velas para encomendarse a los santos y por eso las cerererías son uno de los negocios que resisten y muy bien a la crisis. Y es que según los psicólogos, acercarse a un altar puede ayudar a calmar la ansiedad por la falta de trabajo o por el temor a perderlo. Y otra curiosidad, el auge de los altares virtuales. Y así un creyente detrás de otro, son devotos de San Expedito, el santo de las causas urgentes. En esta parroquia de Barcelona lo han rebautizado como el santo de la crisis. ¿Qué? ¿Te has quedado en paro? ¿Te han desahuciado y te han quitado la custodia de tus hijos? ¡Vete a rezar a San Expedito! ¡Ah! Dicen los psicólogos, que lo dicen los psicólogos. Acércate a un altar y ya te vas a empezar a sentir mejor. ¡Ah! Que es el santo de la crisis. Somos un informativo hecho con vuestro dinero, idiotas. Ya. Iros a rezar. Bueno, que la hora, que la y comprad velas, que dinamiza la economía. Lo habrá colado el típico becario, yo qué sé, religioso. ¿O es que me estás diciendo que Somoano no tiene ni idea de llevar una televisión? Estoy sí, totalmente... Sí, sí, sí. El problema es que sí la tiene. Que no para de bajar y bajar. Estoy totalmente... El problema es que sí la tiene. ¿Sí, no? Lo que pasa es que quiere vender estas mierdas. Sí, ¿no? Porque tú te ves el telediario de Televisión Española, sea el de la mañana, el de por la tarde o el de la madrugada, y es todo súper feliz. Porque es que, yo qué sé, esto es así. Ya. Es una ya, Miguel, pero si tiene idea de hacer la tele, ¿por qué no para de perder espectadores? Porque quiere privatizarlo. Esto es... Pero, ¿qué ha pasado en Telemadrid? Hemos hablado en el mentidero de ello. Pues ahí lo tenéis. Masticadito. Yo creo que no hay tantas conspiraciones y que simplemente Somoano es totalmente idiota. Pero no ha conseguido el número uno con su crossover y su nuevo equipo informativo con Marta Jamandreu y Marcos López hablando de velas olorosas y San Frasquitos de Asís que te consiguen trabajo, porque el número uno es para la diva del pop político, Beatriz Talegón. No sabe ni lo que está diciendo. Está mezclando términos. Tecnócrata, derecha, ultraderecha. No participar en votaciones. No tengo ni idea de lo que hablo. Protagonicé un viral fomentado por el PSOE y ahora me creo a alguien. Beatriz Talegón, para la cual la derrota del PSOE no se debió a la política neoliberal totalmente traicionera de los ideales fundamentales del Partido Socialista, sino que fue una conspiración de la derecha junto al 15M como arma articulada para desacreditar las instituciones democráticas que tanto hay que defender para votar cada 4 años, luego meterse la lengua en el culo y no volver a dirigir la palabra a nadie. Es curioso porque el Partido Popular decía que lo había organizado Rubalcaba. O sea, esto es un... Todos sabemos perfectamente, sí. Todos sabemos perfectamente que el 15M tiene algo que ver con ETA, aunque poco. O con Aborteta. ¡O con Aborteta! Bueno, estamos hasta aquí. Estamos. Seguimos el mentidero. Bombardatu dutela irak, eta tuluzen poliziak. Hilduela magrebiarbat eta Madrilen fasiste Aitor Zabaleta euskalduna dena dagoron nire txeko atetikat sentikortasoreke sortasonean lakata dena dagoron nire txeko atetikat sentikortasoreke sortasonean lakata Legendo viajatuta coso poco con sierra de una guerra y justizuna muta tuta mundializazioaren esclavua hay un ibislo que sabía y sailea cabeste nari dira behar duzun guztia amodioa omen da dena dagorun unera txeko atetikat Sentikortasoneke sortasonean lakata Udena dagorun uliratzeko atetikat Sentikortasoneke sortasonean lakata Oso zipristen ezikin dutam Kasu egin baina eskaileretan ez duten bahitera Urratxak gendik eri areakur banua Dolce prestenes, y quien duda casu egin baina, eskaileretan ez duten bahitera, urratxak erdik eriareagur, manoan. Bueno, pues como comentábamos al principio del programa, tenemos ya al otro lado del teléfono a una de las personas encargadas de darle difusión a esta consulta por la sanidad. Él es Enrique. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí al otro lado del teléfono esta tarde en Radio Almenara. Para la gente que no sepa aún, si hay alguien, ¿no?, que a estas alturas de semana no sabe lo que es esta consulta por la sanidad, ¿nos podrías explicar un poco cómo surge y por qué surge esta iniciativa? Pues surge de un grupo de ciudadanos que, bueno, pues somos ciudadanos variopintos. Realmente tenemos en común que somos muy activistas y que estamos pues muy disgustados en general con la situación y en especial también con la situación de lo que estaba pasando en la sanidad. Entonces, conociendo la iniciativa que había que se hizo en el caso de la privatización del canal de Isabel II, pues nos planteamos el por qué no hacer también una consulta ciudadana sobre este tema de la privatización de la sanidad. Y entonces, a raíz de ahí, pues empezamos a trabajar un equipo. Nos pusimos con ello, luego pues se involucró, también conseguimos que le pareció buena idea a muchas entidades, sobre todo las entidades de la María Blanca, y se fue haciendo una bola de nieve, que fue creciendo, y la cosa pues ha funcionado. Entonces está haciendo una gran consulta ciudadana en la que la gente está votando en las calles en urnas, y se le plantea una pregunta, que es: ¿estaba usted a favor de una sanidad de gestión pública, de calidad y universal, y en contra de su privatización y de las leyes que lo permiten? Entonces la gente tiene la papeleta con esta pregunta y contesta si sí está a favor de la sanidad pública o no estás a favor de la sanidad pública. Esto lo estáis desarrollando desde el día 5 hasta el 10 de mayo, o sea, aún la gente está a tiempo de votar y de participar en esta consulta, ¿no? Sí. ¿Cómo puede hacerlo? Vamos un poco a lo concreto y luego comentamos más cosas. Lo primero, puede participar votando. Esa es la primera forma de participación. Hay mesas que se están poniendo pues al lado de centros de salud, en hospitales, en calles, plazas, Hay una página web que es consultaporlasanidad.org, que ahí pues se accede y tiene un apartado de mesas en el que se pueden visualizar las mesas que ha confirmado la gente. Las mesas se están poniendo con voluntarios, entonces se ponen en los horarios que buenamente puede la gente, porque claro, todos tenemos trabajo, tenemos familia, entonces está organizando la gente bien como puede para poner las mesas que se comunican y que se visualizan ahí en el apartado de mesas de la web. Y entonces pues lo que puede hacer es eso, acercarse, sobre todo si son centros de salud o grandes hospitales, pues lo más seguro es que la mesa que está ahí pues esté operativa más tiempo. Como has dicho, la consulta en principio estaba planteada del 5 al 10, que es hasta el día de mañana, pero se está valorando lo que es seguro ya, probablemente seguro que lo que es en la zona de centro, de Madrid centro, en algunos sitios, pues puede que sigan operativas algunas mesas, y lo que estamos valorando, que ya lo comunicaremos oficialmente mañana, o será el ampliar la consulta, porque estamos viendo que muchísima gente, pues eso, se está enterando un poco tarde, hay muchísima gente que se está poniendo en contacto y que está diciendo que le gustaría votar y que no ha tenido la posibilidad, y entonces queremos que nadie se quede sin votar. Entonces probablemente pues se pueda ampliar la consulta. Esa es la primera forma, la de votar. También hay, se puede votar de manera por internet, pero es una votación distinta. La importante es la presencial, porque en la presencial se recogen las firmas de la gente que participa en la votación, y luego esas firmas con las actas de resultados las vamos a presentar ante instituciones. La queremos llevar a Bruselas, a la Comunidad de Madrid. Entonces la consulta queremos que tenga un impacto de cara a las instituciones, que estamos recogiendo la voluntad popular, la voluntad ciudadana, y la queremos transmitir luego a las instituciones. Eso lo vamos a poder hacer con las firmas físicas de la gente. Enrique, tomáis un poco el modelo, por lo que tengo entendido, de la consulta que se hizo sobre la privatización del canal de Isabel II, ¿no? Eso es. ¿Habéis tomado un poco la experiencia de aquella consulta? Claro, efectivamente. Entonces, y digamos, como, o sea, veis que esta consulta de la sanidad ha tenido más repercusión, supongo que se han aprendido a lo mejor fallos, se han mejorado cosas. ¿Cómo ha sido un poco lo que diagnosticaste de esa consulta a otra? ¿Si ha habido mejora? ¿Cómo está respondiendo en general la ciudadanía? Y ya de paso también te aprovecho y te pregunto por los datos que estáis manejando, que ya los veo en la web, para que se los cuentes también a los oyentes. Aquí hemos introducido novedades de lo que es la autogestión en la consulta. Entonces, la consulta del agua se formó sobre todo con el apoyo de entidades que montaban las mesas, y en este caso hemos abierto la opción utilizando lo que es la página web, para que cualquier ciudadano pueda montar una mesa simplemente metiéndose en la página web e inscribiéndose en alguna de las mesas posibles. Entonces, todos los que están oyéndome todavía están a tiempo también de participar como voluntarios, o bien se acercan directamente a alguna de las mesas que estén funcionando, o se meten en la página web de consultaporlasanidad.org, y ahí en el apartado de votaciones verán la información de cómo se montan las mesas. Entonces, esa es una de las novedades que hemos introducido. Otra de las novedades que hemos introducido es que se pudiera votar en varios días. Y eso pues está permitiendo pues eso, que se corra más la voz y que entonces pueda realmente participar más gente. Enrique, no sé si por los datos te preguntaba, lo tengo aquí, son casi medio millón de personas, ¿no? Como sí, ahora mismo se está produciendo. Cada día, cuando llega la noche, los sedatarios pues hacen el recuento, levantan un acta que firman, y entonces ellos dan fe del resultado producido. Y entonces ahora mismo tenemos en la misma página web, hay un apartado de resultados en los que se va actualizando automáticamente según se meten los datos, se verifican los sedatarios que los están introduciendo mediante un formulario y se actualiza la página. Y ahora mismo que tengo aquí un ordenador delante, en tiempo real te puedo decir ya que en estos días en total ya han estado funcionando 1.252 mesas y han participado 648.000 votantes. Eso es lo que va ahora. Y esto, la gente está ahora mismo, en este mismo momento, introduciendo datos, y esto irá aumentando a lo largo de la noche. Y a eso de las, por lo menos hay gente que introduce datos hasta a la una de la mañana, a las dos de la mañana. Está haciendo una cosa increíble. No sé si habrás escuchado, supongo que sí, alguno de tus compañeros, las declaraciones del consejero de Sanidad de Madrid, en la que calificaba un poco a esta consulta como parodia, creo que fue uno de los términos que utilizó, incluso creo que también antidemocrática, ¿no? Que iba contra la democracia. No sé si, cómo se ha recibido un poco en las personas que estáis participando de esta consulta, estas declaraciones. Pues evidentemente han sentado muy mal, porque la organización de una consulta como esta, pues evidentemente está implicando a mucha gente con mucho esfuerzo, se está haciendo siguiendo un protocolo muy riguroso, que hemos supervisado el equipo legal para que efectivamente la recogida de datos de firmas y tal se acogiera a la ley de protección de datos, y se está haciendo todo con transparencia. Cuando llega una persona a votar, se inscribe en la lista de votantes, esa lista de votantes se van a conservar, con lo cual se van a presentar a todas las instancias y se va a poder verificar que efectivamente ha habido la participación de la gente. La gente estaba votando con transparencia ahí, los recuentos se hacen públicamente y los fedatarios levantan acta y firman, y ellos dan fe de que esos resultados son así. Entonces está con un procedimiento que está garantizando pues una serie de que efectivamente la consulta se produce y que va a tener un resultado que se puede contrastar, ¿no? Entonces, calificar todo esto de parodia pues resulta pues muy lamentable, ¿no? Aquí lo que ocurre, nosotros estamos con este proceso de consulta, estamos también exigiendo democracia. Lo que no puede ser es que un político salga, que podamos votar solamente cada 4 años, para que luego el gobierno haga lo que quiera, haciendo caso omiso de su programa electoral y sin tener en cuenta a la ciudadanía. Eso no puede ser. Entonces nosotros exigimos que tengamos una democracia de verdad y no lo que tenemos ahora, que si hay que calificar algo de parodia, más bien parece parodia la democracia que tenemos y los gobernantes que tenemos. Pues Enrique, yo te quería preguntar también si desde las personas que estáis participando en la consulta tenéis unas esperanzas reales de que esto vaya para adelante. Tenéis los procesos, supongo, bastante estudiados, como nos has dicho en el comienzo de la entrevista, pero sí. ¿Qué sentimiento, qué esperanza real, ¿no? Porque es verdad que desde aquí, desde El Mentidero, estamos entrevistando a mucha gente que se está moviendo, que está haciendo muchas cosas, pero no sabemos hasta qué punto cómo está el ánimo, ¿no? Porque pasan las semanas, pasan los meses, y bueno, esto enlaza también, ¿no?, con la convocatoria que hay el 12 de mayo, el domingo, que se unirá un poco también todas estas reivindicaciones. No sé, ¿qué ambiente respiráis? O sea, desde luego, por lo que a vuestro colectivo representa, el colectivo sanitario, el camino que estáis siguiendo es continuar y continuar, ¿no? A ver, hay que ser conscientes que esto es una pelea que nos va a llevar tiempo. Aquí se está produciendo una gran ofensiva en toda Europa de desmantelar lo público y de ir a recortes y que prime el capital. Lo que es lo estamos comprobando, cómo el dinero se pone a manos llenas en los bancos y se dedica a recortar en todo lo demás. Aquí lo que toca es perseverar en la lucha, y esta consulta es un peldaño más en una escalera de una pelea pues que va a llevar bastante tiempo, ¿no? Entonces, por mi parte y por la parte de muchos activistas y mucha gente que está comprometida, mantenemos el ánimo alto, en el sentido de que el pueblo, si se moviliza, al final termina consiguiendo cambiar las cosas, ¿no? Entonces, esta consulta va a ser una herramienta más para... Estamos demostrando muchas cosas con esta consulta, ¿no? Estamos demostrando que el tipo de ciudad de sanidad que quiere la ciudadanía. Estamos demostrando que a la ciudadanía se la puede consultar. Esto de que los políticos hagan lo que quieran sin consultarnos, eso, si no lo hacen, es porque no quieren. Entonces, les estamos dejando en evidencia, ¿no? O sea, estamos haciendo algo que deberían hacer las instituciones. Estamos haciendo la labor que ellos tenían que hacer. Entonces les estamos dejando en evidencia, ¿eh? Y lo que hay que hacer es una labor permanente, y además esta consulta también está haciendo una labor de concienciación en esta línea, y lo que hay que conseguir es que la gran mayoría de la ciudadanía tome conciencia de todo esto, tome conciencia de su poder, y pues esto va a seguir sumando y al final pues conseguiremos dar un vuelco a todo esto, ¿no? Uh-huh. Pues Enrique, con esos mensajes yo creo que vamos a terminar, recordando de nuevo la página web consultaporlasanidad.org. Sí. Mañana durante todo el día y esa ampliación, ¿no?, que habéis comentado. Sí, ¿me permites comentar una última cosa? Sí, sí, claro. Mira, a ver, el sábado vamos a dar una rueda de prensa a las 11 de la mañana en el Hospital de la Princesa, donde contaremos cómo va la cosa, cómo va la consulta, y también va a ser una rueda de prensa conjunta con del Mayo Global. Claro. Entonces, simplemente para que lo sepáis. Y en esa rueda de prensa va a estar presente Olga, que es la mujer de la viuda de José Luis San Pedro. La idea que tenemos es que en la manifestación del domingo, al finalizar la manifestación del domingo, se va a celebrar un homenaje a José Luis San Pedro. Por parte de los Yayo Flautas se le va a entregar un chaleco de honor y se le va a nombrar como Yayo Flauta de honor tanto a José Luis como a Olga. Y luego, además, también Olga va a ser la persona que ahí en la manifestación también haga una comunicación de cómo va la consulta. Entonces, como un elemento más de la manifestación del domingo va a estar esto, y entonces simplemente yo quería hacer un llamamiento a todos los que nos están oyendo, pues a que efectivamente se movilicen también para la manifestación del domingo, y que allí nos veremos y también recordaremos a José Luis San Pedro. Perfecto, Enrique, mensaje entregado a las personas que nos estén escuchando, así que muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos este rato en Radio Almenara. Que vaya muy bien la consulta, seguiremos pendientes y hasta la próxima. Hasta la próxima, entonces. Un saludo. ¡Proletarios y asalariados! ¿Qué es lo que está pasando en este puto país? ¡Estamos flipándolo, men! ¡Puño al aire! ¡Con donaire! ¡Con donaire! ¡Y a los permas del gobierno! ¡No pasarán! ¡Va de retro! ¡Que le den! Debajo del andamio con un palo en lo alto. Antes a la falta buscaremos tu banco. Parados y currelas ya están despertando. Mira aquí, mira allá, toda pesta. Con vendetas a montar una buena fiesta. EDE, Wall Street, FMI. Los amados mercados de la Jorge. Cada vez apretando más la puerta. Mucho cuidado que la veo potenza. Sobreviviendo con lo mínimo. Haya bandas cínicos, quería cagar en todos los políticos. El ocultando con los índices. Todo de su límite, menuda pillara de inútiles. La última vez que nos vuelven a joder. Somos el pueblo, tenemos el poder. Si lo paramos, su pasta cortamos. Y entonces se va a caer. No me envíes de cena, así no es. No me mandes en reta, así no es. No somos marionetas, así no es. No queremos más treta, así no es. No más banda de tetas, tipos con cabuda. Haciendo negocio con vida. No me voy para verla, es como es. Yo paso por la piedra, es como es. Yo me quedo en mi tierra, es como es. A matar a las fieras, es como es. Apretando los dientes, camino valiente. Pensando en seguir adelante consciente. Hey, mira cómo va, no la han vuelto a meter. 4 años más de derecha en el poder. Ese partido nunca se cansa de joder. Dime tú qué vamos a hacer, Mira cómo va, pues no va nada bien. No van a cumplir lo que acaban de prometer. Del trabajo tenemos todas las de perder. Dime tú qué vamos a hacer. Sube la tasa, sube el impuesto. Esto que está mal, que pecado lo ofrezco. Baja el trabajo, no quedan puestos. Si ya no queda pasta ni pa' un refresco. Me cago en el ladrillo y en la prima del riesgo. Me cago en los partidos y también en el gobierno. Me cago, yo estoy en lo cierto. Yo es que me cago y me crezco. Y así me encuentro base, ando en un camino minado. Nunca pensamos de qué forma nos tenían engañados. Pero nos vamos despertando poco a poco atontados. Y así ser, así no es. Yo me mando en secreto, así no es. No somos marionetas, así no es. No queremos más teta, así no es. No más banda de jetas, tipos con cabeza, haciendo negocio con vida. Yo me voy para la mierda, es como es. Yo paso por la piedra, es como es. Yo me quedo en mi tierra, es como es. A matar a la sierra, es como es. Apretando los dientes, camino valiente, pensando en seguir adelante con siempre. Para la ciudadanía. Buenas tardes, noches, oyentes. Nos estabais esperando en Educación para la Ciudadanía y, cómo no, a los amigos de web, porque hace unas semanas adelantábamos que se estaba urdiendo un plan para romper la marcha que ha tenido lugar hace unos momentos y que ahora mismo está cargando la policía. Y si te parece, vamos a recordarlo, el capítulo anterior, cómo se tramaba todo esto, y recordar que es la subsección de José Ignacio Güere y el Nodo. Así que a ese creador de subsecciones Ángel Toledo, de Colombia, un saludo, que todavía no lo habíamos hecho. Un saludo, Ángel Toledo. Ante las amenazas al sistema educativo español y la excelencia, José Ignacio Wehr ha reunido a un grupo de expertos y superhéroes. Con sus poderes combinados, defienden los valores más españoles. Son los amigos de Wehr. Excomunión. España. No podemos permitirlo, creo, ministro, no. En capítulos anteriores, estudiantes, profesores y padres han convocado un paro para el próximo 9 de mayo contra mi reforma que, como sabéis, introducirá en la sociedad española nuevos aires de grandeza a nuestra querida patria. Para ello, preciso de los mejores asesores y sus poderes para contrarrestar esta ofensa que las hordas comunistas han decidido tomar en nombre de una lucha. Venga, decidme, ¿alguna idea? Convocar una contramanifestación proeducación. ¿Y si rentabilizamos la huelga a base de hostias? Nos infectamos y picamos a los que no lleven crucifijos para que carguen contra ellos. Por anticatólicos y antiespañoles. Os quiero dentro de 2 semanas... preparados para provocar una mala imagen de los huelguistas, que osan desobedecer las leyes que imponemos bajo voluntad divina. Bueno, pues al final ha pasado lo que ha tenido que pasar. Nos hemos infiltrado en la marcha. Esto es una primicia. Pocas primicias damos aquí en El Mentidero. Con una sección como análisis de medio de un periódico que ha salido por la mañana, pues qué queremos, ¿no? Y bueno, decir que ha empezado a cargar la policía. Así que bueno, tener cuidado si estáis por ahí. Y nada, Wehr sigue ganando. Pero estoy bastante asustado porque Opus me sigue, este superhéroe, asesor de José Ignacio Wehr, porque le ha mandado que me vigile, porque no tengo superpoderes. Así que también a la audiencia, si sabéis de algún superpoder que me podáis transmitir o decir, o bajarme internet o lo que sea, decídmelo por favor, porque necesito un superpoder para convencer a Wehr de que soy uno de los suyos. Hay uno muy bueno que te pueden transmitir, la gonorrea. La gonorrea, pero es un gran poder. Bueno, ya me comentarás ese superpoder. Ya te lo comentaré. Día 25 de abril del 2013. Señor ministro, hemos conseguido detener a unos descerebrados que querían quemar nuestro ministerio con usted dentro. Mire lo que dice la televisión pública. Esta es la imagen del... Desde ayer la policía ha detenido en total a 18 personas supuestamente relacionadas con la convocatoria de esta tarde. Y este es el material que llevaban anoche 4 de ellos. Según los agentes, su intención era quemar... El Ministerio de Educación. Bien hecho, chicos. Ya veo que en la universidad hay resquicios de células terroristas que están llamando a la insurrección. Debemos seguir trabajando porque nuestra patria y la once así lo necesitan. ¡Espero más novedades! Día 8 de mayo de 2013, un día antes de la huelga. Chicos, queridos asesores míos, os reúno para repasar el plan para reventar la huelga de educación de mañana. Estas son las órdenes. Os dividiréis en dos grupos. Neo y Patriota por un lado, y Opus y el Nuevo por otro. ¡Sí, señor! Espero que lo veáis todo porque esta misión es importantísima para nuestra patria. No quiero meteros presión, pero los nuevos valores que queremos implantar en la educación del país podrán ser una realidad en caso de que la huelga de mañana resulte un fracaso absoluto. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos utilizar nuestros superpoderes? ¡Debéis utilizar vuestros superpoderes! ¿Entendido? ¡Sí, señor! Opus, quédese un momento que me gustaría hablar con usted. Usted dirá, glorioso señor ministro, que subvenciona colegios que segregan por sexo. Quiero que vigile al Nuevo. Me resulta sospechoso y me está haciendo dudar. ¿Te has dado cuenta de que no nos ha mostrado sus superpoderes? Eso está hecho, glorioso señor ministro. Nada más que hablar. Mañana actúe y hágale un seguimiento exhaustivo al Nuevo. Ya se puede ir a descansar y que no haga otras cosas. Que ya sabemos que a los dropos les gusta más copular que rezar. Día 9 de mayo de 2013, el día de la huelga. En un punto de la Mani... Bueno, Patriota, parece que esta marcha está bastante tranquila. ¿Qué tal si empezamos ya a reventarla? Es una gran idea. Mandaré a mi águila España para formar barricadas y tirar piedras a las fuerzas de seguridad. Pero... ¿estás seguro que tu pavo será capaz? ¿Eh? ¡Que no es un pavo! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a poner en duda mis superpoderes? ¡España a la acción! ¿Y tú qué? ¿Qué pretendes hacer? Muy fácil y más efectivo. Gracias a mi superpoder de rentabilizar cualquier uso de bien común, destrozaré el mobiliario urbano que pagamos todos. Y quién sabe, ¡ja! Quizá en un futuro ya no sea competencia del ayuntamiento arreglar estos destrozos, sino que lo sea de una empresa privada. En otro punto de la Mani... Bueno, Opus, ya llevamos un buen rato y parece que no va a pasar nada relevante. Agotamos la misión. No, las órdenes son las órdenes, y hay que ir contra todo aquel que no lleve un crucifijo. Ya, bueno, yo no pretendía... A ver, tú que tienes más experiencia, dime qué podemos hacer. ¡Es hora de poner en marcha nuestros superpoderes! ¡Hostia bendita! ¡Allá, hijo de Satanás! ¿Qué se pasa? Si no hago nada, van a empezar a sospechar de mí. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Rojos de mierda! ¡Opus para allá! ¡Que han empezado a cargar los antidisturbios! ¡Que soy compañero, coño! ¡Dejadme, que soy montañero! Con la Mani ya reventada... Parece que Opus y el Nuevo ya han conseguido hacer actuar a los antidisturbios. Así que, Patriota, deja de intentar convencer al pavo de hacer barricadas porque debemos informar inmediatamente al señor ministro. Que así sea por la gloria de nuestra patria. España, toma este mensaje y llévaselo al ministro Weg. Para que sepa que la misión ha sido un auténtico éxito. ¡Y no te olvides de descargar el depósito! En el despacho de Wert... Querida España, a ver qué me traes. ¡Misión cumplida! Toma este mensaje para que se vayan de ahí cuanto antes. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Maldita España! Thank you. dicen que dice la ley que somos iguales. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dime quién decide aquí cómo hay que bailar, que algunos siempre van pa'lante y todos los demás siempre van atrás. Dicen que al que pide pan le suelen dar leña, no te la puedes comer, pero te calientas. Si tienes frío y pides calor, te dan una mierda. No te vas a calentar, pero te alimentas. Dime quién te pide aquí cómo hay que bailar, si algunos siempre van pa'lante y todos los demás siempre para atrás. Dime quién te pide aquí cómo hay que bailar, si algunos siempre van pa'lante y todos los demás, todos los demás, todos los demás siempre para atrás. Dicen que dice la ley que somos iguales, pero el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Bienvenidos una semana más a La Semiótica Divertida, que bueno, ya sabéis, es la sección pues de cosas verdaderamente importantes. Lo de antes eran chorradas y tonterías, y ahora viene pues lo que de verdad tenéis que saber, ¿no? Sí, quiero interrumpirte la sección, porque tengo una buena noticia. No interrumpes, porque es una sección totalmente democrática. Todo el mundo puede hablar. Tengo una buena noticia. Hay dos personas, por lo menos, que un rato del programa... A ciencia cierta nos han escuchado. ¿Cómo? Sí, dos personas que a ciencia cierta nos han escuchado y han participado. Punta su nombre, su DNI, todo eso. No será que ahora... No tendrían nada que hacer, seguro. ¿No será que ahora nos enteramos del feedback desde que averiguamos la contraseña de la cuenta de correo? Que no, que ha sido en Twitter. Mira, en Twitter nos ha puesto una cosa y en Facebook otra. En Twitter, bueno, a nosotros en realidad no han puesto al mentidero, me han puesto a mi cuenta personal por aquello de... En realidad no vale, no la leo. Ya estás con el ego. No, venga, sí, nos ha puesto un tal Mi Dieta Cogea. Anda. Un mensaje que dice: el sobrepeso de los submarinos no es tema de risa, sus aneurismas manchan playas. Pues sí. Eso es que no has escuchado. De dietas vas a ver él más que nosotros. Claro. Bueno, y que luego... deje, a ver, ¿qué pasa? ¿Que el pobre submarino Isaac Peral está gordo y ahora va a manchar la playa por eso? Pues si al pobre se le va por debajo, pues... Y con la ley de costas que han aprobado, pues... ¿Qué más da? Bueno, el caso es que luego en Facebook, la calva del Salva, ojo al usuario... Cuidado. Dice, le ha dado me gusta a una cosa, a nuestro anuncio de que empezamos, y dice, ¿y Soraya Johansson no entra esta semana en la clasificación de declaraciones? ¡Qué decepción! Y luego dice otro mensaje, quitad el sonido al caralibro, que se cuela. Qué bueno, ¿eh? Bueno, porque tampoco hacía falta leerlo todo literal. Sí, claro, hombre, transparencia pura. Llevamos 3 años pidiendo participación y por un día que hay no la vamos a leer. Bueno, hombre, sería incoherente. Ya lo leímos hace unas semanas. He de justificar un poco la clasificación y tal. Me imagino que la puntuación ha ido un poco porque Soraya Johansson ha hecho declaraciones muy inaceptables, pero aquí lo importante es la amenaza de aborteta. ¿Te has dado cuenta, Cristian, que el público te sigue, ¿eh? Siempre no hay alguien contento del todo con tus clasificaciones. Yo solo soy el portavoz, no sé, eso lo decide la Federación Internacional de Inaceptabilidades, ¿sabes? La FI. La FI. Bueno. Inaceptabilidades e improcedencias, pero la ESA no es FI. Son 3 I's. FI. Así, ¿no? Venga, sí. Bueno, pero como a mí me da absolutamente igual el público del mentidero, porque yo tengo muchísimo público siempre, porque después viene, creo, un programa que se llama Radio Rajín, que tiene millares de oyentes. De hecho, el otro día... Me conectan ya, ¿no? Público de la semiótica, sí, sí. ¿No? No sí. Del mentidero, sino que hay público de la semiótica. Ya, únicamente. Me dicen, joder, qué guapo cuando hablan de pelis y se meten con series y tal, no sé qué, y se ríen de... Digo, ya, sí, es la sección de Sergio que va sí. Antes de Radio Rajim. La sección de Sergio. Bueno, pues hoy la verdad es que venía a hablar de una película porque he violado varias leyes de mi vida normal y he ido al cine pagando. Ostras, pero sí, ¿está sí. bien o no? En realidad me siento sucio. Luego me fui a duchar como 3 o 4 veces. Es porque además es que pagué un pastón, ¿eh? Que ya me vi en la puerta del cine y dije, pues voy a pagar. Pero es que alucinante, ¿eh? Pero ya te creo que no sé si fueron 9 euros, ¿eh? Sin 3D ni nada. No había 3D ni nada. O sea, eso era 2D. Y digo, ¿cómo? Y dicen, sí, además en inglés. O sea, sin actores de doblaje. ¿Pero a quién se está llevando el dinero? ¿Dónde están los intermediarios? ¿Eh? 9 euros al cine... Que claro, luego te venían lo de las palomitas y decías, sí, ¿quién es el gracioso que se pilla unas palomitas? Bueno, pues muy bien, otra de las victorias de Bert, que ahí sigue, inexorable hacia el fracaso. Y bueno, venía a decir otra primicia, que dicen que aquí en el mentidero no hay primicias. Pues yo tengo otra primicia, y es una primicia acojonante. Que de hecho tengo que dejar de hablar del cine y de todas estas tonterías para hablar de esto, que es que el mundo se acaba. ¡Oh Dios! ¡Otra vez! Después de que fracasase el apocalipsis del 11 del 11 del 11, y después del apocalipsis del 2012... Y el del 2000, no te olvides. Y el efecto 2000... El efecto 2000. Fue el más gordo. Ah, el nacimiento del anticristo en 1996, la caída de absolutamente todo en 1989, los volcanes poniéndose en erupción en todas partes en 1976... Los mayas, o ya lo has dicho. Ya lo he dicho, 2012... Vale. El cometa Halley en 1986 iba a matarnos a todos... Sí. La gripe aviar... Bueno, pues yo... Yo traigo otra profecía. La elección de Zapatero. La elección de Zapatero, sí, es verdad. Bueno, pues lo del Papa, ¿no? Claro. También. Bueno, yo traigo otra que ha venido a mis manos. Para. ¿Vas a hablar de que se avecina el fin del mundo por la amenaza abortetarra? Pues, a ver, yo no digo que no esté relacionado. Pero en principio es... Solo un poco. Pero poco. Pero es, en principio es algo más planetario, ¿no? Luego ya vemos. Y es algo más planetario porque parece ser que Hercolubus, si lo leo bien, Hercolubus es que lo acabo de encontrar, me encuentro este libro y estoy acojonado. O Planeta Rojo. Eso no es Marte. No, este es otro, es Hercolubus. Plagiador. Se acerca a la Tierra, creo que para chocar y destruirnos. ¿Un planeta? Y esto no lo dice, vamos a ver quién lo dice. Porque tengo un libro de unas 45 paginillas que lo pone. Que es un planeta que pasa del Sol. Es muy fácil. No, pone, los planetas no funcionan así, que no puede hacer eso. Que no sí, hombre, que lo pone aquí. Meteorito pone, sí, pero... No se puede ir del barrio, ¿no? Bueno, primero vamos él a... Él va ahí en su órbita, su play, y no puede ir contra otro planeta porque sí. Están calmados los planetas, no buscan bronca, no se pegan los unos a los otros. Si tienen su espacio. ¿Por qué? Porque están en espacio. Si bueno, es claro. ¡Qué bien traído, Aitor! ¡Qué bueno! Estaba apuntado desde ayer. Bueno, pues a lo mejor estas 45 páginas no lo dicen, pero bueno, te lo deja bien claro porque la portada es la Tierra y un planeta gigante y rojo con una estela roja yendo hacia él, y luego te pone el Sol, no sé para qué, supongo que para que te sitúes, pero si no vienen los demás planetas, qué más da que pongas el Sol. Bueno, pues el caso es que viene así, es la portada es muy sencilla, tú te lo ves y dices, se va a acabar el mundo. Y la introducción es escrita por el autor, que se llama V.M. Punto Rabolú. Ya no da mucha sensación de seriedad, ¿no? Rabolú, eso es un nombre inventado por fuera. Claro. Es como mi amigo John Joe Sabadú. Claro. V.M. Rabolú. O sea, que ya claro, te llamas con unas iniciales, pues me tengo que fiar de ti. Pues la verdad es que no lo sé. Aunque luego si investigas en las típicas páginas esas que nadie se lee, pone que en realidad se llama Joaquín Enrique Amortegui Balbuena. Que lo sepáis, que este es el señor que sabe que viene Hercolubus. ¿Y cuál es su seudónimo? Rabolú. Oye, yo Rabolú. Creo que estás pasando por alto una cosa muy importante, y además que tú que eres el semiótico de aquí, sí, es la portada, ¿no? Sí, la ya es lo que he dicho, lo he contado, pero que no queríais hablar de ello. Pero pues es eso. Es que es un cacho del Hercolubus, es el Hercolubus, ¿eh? O sea, si realmente viene, impacta viene, contra ¿no? la Tierra... Que viene, te evoca eso, ¿no? Si tenemos que hacer caso a lo que la portada dice, Hercolubus son por lo menos 5 veces la Tierra. y viene hacia nosotros. Y es más grande que el sol, ¿no? Incluso. Sí, es más grande que el sol. Ah, claro, ahí, por eso está el sol. Evidentemente. No, no más tiene, o menos igual que el sol, ¿no? No, no tiene sentido. No, bueno, pues... No se sostiene por ninguna parte. La portada de este libro, maravillosa, y dice la introducción. Este libro lo escribí con mucho sacrificio, tendido en una cama, leo textualmente, el sin poderme... es un poco fálico, ¿eh? La imagen, también. En realidad, ¿no? Sí. La portada, la ilustración. ¿Cómo han logrado...? Los falócratas han vencido. ¿Cómo han logrado que sea fálica una figura de planetas redondos? Dice el tío, este libro lo escribió con mucho sacrificio, tendido en una cama sin poder... A ver, mucho sacrificio, tiene 45 páginas, ¿eh? Sin poderme parar ni poderme sentar, además letra grande. Pero viendo la necesidad que hay de que dar aviso a la humanidad sobre el cataclismo que viene, hice un gran esfuerzo. Gracias, Ravolú, desde aquí, por hacer ese gran esfuerzo. De 45 páginas, se escriben en una tarde. Sí, 45 páginas en Tiny Roman, cuerpo más o menos 22. Interrumpí la siesta para escribir el libro. Y ya empieza diciéndote, pues eso, la humanidad está embelesada con los pronósticos de los falsamente llamados científicos. Aquí podemos ver quiénes son los verdaderos enemigos de Ravolú, que son los científicos, que salen mucho en el libro. Dice, que no hacen sino llenarla de mentiras desfigurando la verdad. Vamos a hablar sobre el Colubus, el planeta rojo que viene hacia la Tierra. Bueno, el tío nos dice que eso, que es 5 o 6 veces, como la portada nos ha dicho, o sea, que no miente, más grande que, que la Tierra, no, más grande que Júpiter. ¿Cómo era grande Júpiter, Cristian? Grande. Muy grande. Y te dice, y viene hacia aquí y no hay nada que lo tranque o lo desvíe. Por si tú tenías alguna idea de tirar algo al espacio y parar el avance inexorable de Hercolobus y yo qué sé, convertirte en un héroe espacial, pues no, no vas a poder. Mira, ¿no? Júpiter dice que tiene 318... Madre mía. La masa... 318 veces mayor que la Tierra. Bueno, pues espera, esto es 5 o 6 veces mayor. Espera. Que Júpiter. Espera, aparte del hecho de que no se van del fuente barrio. Fuente Wikipedia, cuidado. Aparte, o sea, que es como Texas, de grande. Aparte del hecho de que no se van del barrio los planetas, regla de la física violada número 2. Continúa. Bueno, podemos seguir. Y te digo que hago saber, dice Ravolú, que el Colubus es una creación como nuestro mundo. Tiene su humanidad que habita en él, tan perversa como la de aquí. O sea que están viniendo hacia aquí sin control una humanidad diciendo, mamá mía, vamos a reventar. Perversa como la nuestra. Sí, cada planeta, cada mundo tiene su humanidad, te lo dice ya. Y entonces esta humanidad del planeta rojo, que es humanidad, no es que ni siquiera es otro animal, es otra humanidad, ¿sabes? Sí. Ya sería misterioso que en otro planeta surgiese una forma de vida animal, pues es humana incluso. Claro, son y humanos. Y es perversa, y viene hacia nosotros. Y dice que no crean los señores científicos que van a atacar este planeta y lo van a desintegrar, porque allá también tienen sus armas, que pueden responder y desaparecernos de un momento a otro. Si los atacan, ellos se defienden y el fin será mucho más rápido. Bueno, pues aquí podemos ver teorías militares de alto nivel, de Ravolú. Lo que pasaría, pues, si nos da por responder al ataque de Colubus. Y bueno, ya, luego dice, por ejemplo, lo que afirmo en este libro es una profecía a muy corto plazo. Claro, yo no os he dicho cuándo escribí el libro, ya os lo diré luego al final. Dice, porque me consta el final del planeta, lo conozco. No estoy asustado, sino previniendo, porque tengo angustia por esta pobre humanidad, ya que los hechos nos hacen esperar y no hay tiempo que perder en cosas ilusorias. Hay que ponerse a trabajar. Y bueno, ya empiezas a decir, a ver, este tío a lo mejor no está bien de la cabeza. Cuando llega el capítulo, los extraterrestres. ¡Los extraterrestres! No era humanidad. Y ya aquí ya destila toda la rabia que tiene Ravolú. He visto películas, revistas de los señores gringos, que son los segundos enemigos. ¡Asesinos! Sí. ¡Que mienten sobre los extraterrestres! ¡Váyanse al carajo! ¡Expropiese Ravolú! Bueno, queriendo tapar la luz del sol con un dedo, y se equivocaron, porque a mí no me tapan la vista, dice Ravolú, y menos me van a hacer creer en sus teorías bobas e imaginaciones bajas como lo están haciendo con la humanidad. Dice, así como están haciendo con el Colubus, que se acerca a la Tierra velozmente, te vuelvo a recordar, en sus 45 páginas, la verdad es que hay muchas frases repetidas, rebajándolo hasta atreverse a dar el peso y la medida que este mundo tiene, han hecho con los extraterrestres en las películas, deformándolos como gorilas. O sea, a ver, hay muchas películas de extraterrestres, pasamos del Hercóbulus rojo bolivariano al Hercóbulus peronista. ¡Esos gorilas que vienen a avasallarnos! Bueno, pues parece ser que Ravolú no ha visto muchas películas, solo ha visto el planeta de los simios, porque hay un montón de películas. De hecho, las primeras películas de extraterrestres no eran gorilas, pero bueno. Dice, he tratado muchas veces con los extraterrestres. Bien, Bien, empezamos bien, Revolu. He ido a Venus y a Marte, moviéndome en mi cuerpo astral, pero vamos a que ver. No es una open astra ni nada de eso, no, se refiere a creo que a salirse del cuerpo y tal, ¿no? Pero, oye, ¿no habéis contemplado por un ínfimo momento que sea un libro de ciencia ficción? ¿Es Isaac Asimov? ¿O cómo? Que libros de ciencia ficción no están mal escritos. Te lo voy a volver a repetir, que es una profecía muy corto plazo, porque le consta el final del planeta, lo pone aquí. Sí, yo leo lo que veo. Bueno, dice que ha tratado muchas veces con extraterrestres. Ha ido a Venus y a Marte, ¿eh? O sea, y puede dar fe testimonio de esta maravilla de habitantes. Voy a contar. ¿No has escrito un reportaje ni nada? Sí, la vida en Venus. Ah, vale. Viene aquí. Vamos. ¿Te crees que iba a decepcionar a Rabolú? ¿Eh? La vida en Venus. Y os voy a contar cómo es la vida en Venus porque dale, es acojonante. Que nos acabamos, ¿eh? Bueno, los venusinos tienen cuerpos perfectos. Venusinos. Y cuerpo perfecto, pues para Rabolú, claro, porque hay gente que le gustará otros cuerpos, pero bueno. Frente ancha o amplia. Zoofilia espacial. Ojos azules, nariz recta, cabellos rubios y una inteligencia sorprendente. Por ejemplo, cabellos rubios, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, miden más o menos, Rabolú, a ver si vas a ser, bueno, miden más o menos de unos 1,40 metros de estatura. No hay más altos o más bajos, no hay barrigones ni gente que se vea desfigurada. Todos tienen figuras angélicas. Perfección en hombres y mujeres, porque es un planeta. Bueno, eso no es una explicación a nada, Rabolú. Dice, y su humanidad es ascendente. Allá no se ven monstruos como se ven aquí. ¿A qué se refiere con monstruos? ¿Osos, ballenas o calamares gigantes? No, a lo mejor se refiere a ti y a mí. Ah. ¿Sabes? Porque Rabolú, si no eres rubio con ojos azules... Bueno, pone... Y aquí, quiero que hagáis un ejercicio de imaginación, y os lo imaginéis todos, a una persona de unos 40 metros, rubio, con los ojos azules, y que es un cinturón muy ancho, lleno de botones rojos, azules, amarillos, a su alrededor, y que se están prendiendo y apagando como un faro, ¿no? Como luces de Navidad, un poco. Me imagino yo. Cuando ellos se ven en peligro, aprietan un botón madre que puede ser simbolizado como la villa que tenemos nosotros en los cinturones. Con solo apretarlo se forma un círculo de fuego capaz de desintegrar una bala y todo lo que coja a su alrededor. Porque tienen balas. A ver, explícame una cosa. Si son gente amable, afable, todos clónicos, nórdicos, enanos, con cinturones multicolor de Navidad, ¿para qué necesitan protección contra balas? Ya, es verdad. Y si son unos seres ascendentes, ¿para qué necesitan esto? Que dice luego Rabolú, que dice... Que es un arma que es como un paquete de cigarrillos de grande, manual, de bolsillo, y con solo apretar un botón puede volar un cerro. ¡Oh, Dios! Por grande que sea, y hacerlo desaparecer. Pero no, los venusianos en realidad son buena gente. Y luego, por ejemplo, también nos cuenta el tío la vida en Marte, que la vida en Marte es en realidad la gran contradicción, ¿no? Porque la vida en Marte es exactamente igual a la de Venus, hay libertad en todo, que por cierto, para Rabolú libertad es que tú no tengas que decirle a nadie, oye, ¿me puedo ir de mi planeta? Él mismo en el libro dice, allí no tienes que pedirle permiso a nadie para irte de tu planeta. Pero es que, Rabolú, tú para irte de nuestro planeta has tenido que pedir permiso díselo, a alguien. Díselo, que está en el ordenador la foto de Rabolú. Bueno, estamos viendo la figura de Rabolú. Estamos viendo, claro, esto es radio, busquen ¿no? Busquen en ver. Google v.m Rabolú en Google Imágenes. Sí, estamos viendo a Rabolú. Es un señor mayor de esos que, bueno, pues, se refiere... que podría estar jugando a la brisca, pero no, se decidió escribir este libro. Me imagino que Rabolú... Es de Colombia, como sí. Donde está Ángel Toledo. Ángel Toledo, a ver si contacta con Rabolú o con sus allegados y dile que qué pasa con lo del Corlus. Me imagino que Rabolú se refiere con todo eso a las leyes antiinmigratorias, porque tú llegas a las oficinas del planeta Tierra y le dices, oiga, que quiero emigrar, ¿a dónde? A Marte, tú eres tonto. Y entonces dice, ¡está coartando mi libertad! Que es claro, muy conocido este tipo, ¿eh? Eso es lo que le pasa, sí, es muy conocido. Sí, seguramente muy conocido porque este libro lo escribió en 2002. Y tendría que haber venido ya el Columbus hace unos años, ¿no? ¿Eh? ¿No, Rabolú? ¿Estás vivo? Por cierto, mira a ver si está vivo. Que no, que no, que falleció en el 2000. ¿Cómo lo habías escrito en el 2002? Sí. Pues, ¿dónde está la fecha? Pues entonces, en 2002 alma, llegaría Hercólubus. En 2002 llegaba Hercólubus. Ah, en 2002 llegaba Hercólubus. Lo juro, ¿eh? Igual escribió su alma astral. Claro. Con la que escribió en 2002. Mira, ¿qué podemos saber? Nació en el 26 y murió en el 2000. ¿Y el libro? Dices que está en 2002 de verdad. Pues igual sería la segunda edición. No, no. En 2002 vendrá el planeta. No, mira, si entra, eso es lo gracioso, si hay entrada en Wikipedia de Hercólubus, que te piensas que estás descubriendo aquí el mundo. A ver, ¿y cuándo viene? Mía, desde luego que viene? Otro gran fracaso de Sergio Benítez. No, no, yo lo sabía. Yo había cogido un libro y lo estaba viendo. Hombre, lo bueno dice... que fue listo, porque él no, se murió antes de pero que viniera. Pero vamos a ver, el planeta. El 11 de agosto del 99. ¿Venía? Venía el 11 de agosto del 99. ¿Os estáis enterando o no? Bueno, en el 2000 y luego en el 2002, esperad, cabrones. Ah, no, vale, vale. Y ha reaparecido también en diciembre de 2012, dice. Por eso yo no lo he escuchado. El Colobus ha reaparecido. Ha reaparecido el bulo, el bulo. Bueno, pues bueno, bulo, un remake, pues un remake. Con los mayas han hecho un remake, ¿no? Claro. Nos vamos a ir, ¿eh? Compañeros. Bueno, pues sí, nos vamos a ir antes de que venga el Colobus. Antes de que venga. Sí. ¿No? Bueno, pues eso, a ver solo, si... Solo hacer un pequeño repaso a la historia del Colobus. Regla número uno. Los planetas no se van de bares. Regla número dos. Ese tamaño es imposible. Colapsaría sobre sí mismo y posiblemente reaccionase con estrella o enana marrón. Regla número tres. ¿Cómo va a tener el Colobus vida si se va de bares? Los cambios de temperatura, amigos, hello. Regla número 4. Venus es el infierno. No hay nórdicos enanos con luces de Navidad en cinturones. Que sí, hombre. Y en Marte hay gente vestida de guerra, pero que no luchan contra nadie, porque son perfectos. El Colobus es un planeta malo. ¿Por qué? Porque es un planeta rojo. Entonces, sí, es algo malo. También, y regla número 5. ¿Por qué demonios fuman los venusianos? ¿Por qué fuman? ¿Por qué fuman los venusianos? No lo sé. Que tiren la bomba, mejor, ¿eh? Sí, que están cogiendo polvo. Que tiren la bomba. Nos vamos. Que la tiren ya. Que lo tranquen. Solo decirles, queridos oyentes, que no se tranquen. Ya nos han escuchado ahora demasiado tarde. Lo sentimos mucho. Esto es El Mentidero. Un crío andaluz contando chistes por la televisión.